sintonizas Mr. Virus. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, os habla Raúl García. Ya sabéis que este es un programa de música rock, metal, abierto a muchos sentidos del disfrute musical. Y hoy lo vamos a dedicar a uno que hemos vivido hace poco, finales de abril. Ya sabéis que nos desplazamos para Tilburg, Holanda, para disfrutar de la esperada edición de Rockburg pospuesta, Rockburg Festival, un festival al que llevamos yendo en los últimos años y que cada vez nos da más sorpresa porque está precisamente planificado para ello. Hay gente que me ha dicho, amigos, que antes de ir para allá, oye, harás un especial, ¿no?, de lo que veas. Y digo, hombre, como cada año tengo que hacerlo. No os preocupéis que pondremos la música y comentaré alguna de las anécdotas de lo que más para mí ha sobresalido. Pero también otros posteriormente, después de que me han leído algunos de los artículos que ha escrito para TNT Radio Rock, también me han ido contando, me han dicho, dice, oye, pero dentro de ese especial, por lo menos no solamente pongas fracciones de música de los temas que de los grupos que has visto, dejas que escuchemos y conozcamos a esas bandas tan extrañas que están en el programa. Vale, eso va a significar que tendremos que partir el especial en 2 semanas. De momento vamos a ver hasta dónde llegamos con este primer programa dedicado al Rockburg Festival. Esto que suena es lo primero que vimos cuando pisamos Tilburg. Se llaman Year of No Light, es una banda procedente de Burdeos, francesa, y lo primero que me encontré nada más verlos delante de ese escenario es una banda amplia, con 4 guitarristas y 2 baterías. esto en directo con todos esos músicos, aparte pues también estaba su bajista, aparte de las cuatro guitarras, los baterías ahí pegando unos zambombazos a esto que yo denomino black metal experimental con toques drone y partes shoegazing, de esas que los músicos se quedan pues bastante aletargados, como mirando su propio espacio donde están para no interrumpir las movilidades de los demás, pero con toda la contundencia sonora, sin duda. Pues esto de estos franceses Gear Othello Light fue lo primero que tuve ocasión de ver allí. Ellos llevan más de dos décadas funcionando, aunque no han sido a lo mejor tan prolíficos los discos publicados. Empezaron con un tema de su primer disco y luego ya se centraron con su último trabajo, Consolamentum, está escrito en latín, que es el tema que hemos escuchado, Aletheia, y fue un flipazo. Tenéis razón cuando decís que cuando se lee algo que está bien descrito y que te puede llevar a imaginar, pues, pero no lo terminar de escuchar. Y como muchos de los grupos que han pasado por Broadburg tienen extensión, bastante extensión en sus canciones, pues claro, pues es posible que todo lo que hemos visto o algunas cosas de las que hemos visto y vayamos escuchando, pues no quepa, ¿no? Por la duración, no lo vemos un tema de dos minutos que de ocho o de diez, ¿no? Pero bueno, nos lo vamos a pasar muy bien en este primer especial dedicado a Broadburg 2022. Después vería a Mesa, que es una banda italiana que en 2019, la última edición que se hizo del festival, tocaron en una iglesia que formaba parte de los recintos escénicos de Hellfest. Esa iglesia llamada Hell Patronat ahora es una tienda, la han cambiado, han dejado hecho una pena todo aquello y ahí ya no actúan bandas. Pero estuvieron en el main stage presentando su último trabajo, el tercero, llamado Close, que practica pues un tune con toques bastante rituales. Es esto. Oh, Es como arranca su último trabajo, el tercero, para estos italianos llamados Mesa, con esa guapísima cantante al frente llamada Sara. Digo guapísima porque es guapa, porque hoy en día ya parece que si a una chica le dices que es guapa, estás cometiendo un acto extraño, pero es así. Aparte canta extraordinariamente. Yo cuando lo vi en 2019, vinieron además con la colaboración de un saxofonista que se subió al escenario, dije, joder, esto tiene visos de que va a ser una banda en continuo ascenso. Después tuve ocasión de verlos también actuando en una carpita durante media hora, creo que fue ese mismo año en Hellfest, en Francia, y me sigue manteniendo en ello. Y aquí pues les habían dado el escenario principal. Como este disco está grabado con más instrumentaciones para hacer tener ese toque ritual en el álbum, pues en el escenario había cosas de percusiones y otros instrumentos que hacían posible que lo del disco de estudio que estás escuchando todavía de fondo, pues se hiciera la realidad en directo. Lo tocaron entero. Su guitarrista de vez en cuando salía o sacaba un arco de violín para tocar la guitarra y hacía que aquello sonara de una manera pues muy, muy sensata e interesante. Bueno, ya por estar allí, ya pesar Tilburg, ver estas primeras cosas, después de lo mal que lo ha pasado el festival, los organizadores, todos nosotros, y que sea esto el inicio de una serie de festivales de temporada que comenzamos, era un éxito rotundo y era como disfrutar, ver todo y saborearlo todavía mucho mejor que si la edición se hubiera hecho con normalidad el pasado año. Ya sabemos que no ha sido así, pero os puedo asegurar que para mí ha sido, los organizadores tendrán que hablar y decir si para ellos les ha supuesto lo mismo. Seguro que ha sido muchísimo más costoso y mucho más esfuerzo que esto se lleve a cabo. Y además hasta última hora peleando porque en Holanda las mascarillas en interiores y en transporte público y en ningún sitio no fueran obligatorias, con lo cual allí era bastante normal pues estar como en otras ocasiones viendo los conciertos. Y cantando cuando procedía y bueno, pues meneándote con lo instrumental cuando tocaba. Mesa, sin duda una banda que vamos a seguir muy muy muy de cerca. Y hubo otro grupo, cronológicamente ya no os voy a ir diciendo lo que vi porque habrá que saltarse cosas, aunque vi cosas, artistas muy interesantes que no dará tiempo a poner, pero había otra banda integrada por dos chicas y un chico, un trío de Seattle que se llama Hells Ali, que ha estado hace poquito aquí de gira por España con Russian Cycles además, y es que como están precisamente con Russian Cycles girando a nivel europeo, pues este primer día también estaba en Russian Cycle, que luego los escucharemos tocando ahí. Hells Ali tiene la particularidad de que canta su batería, que es una de las chicas. Ella se llama, tiene un nombre complicado, Hozoji Matenson Margulis. Y luego pues su bajista también es chica, que es Dana James, con lo cual es fantástico que veamos esa, nada más empezar en el programa, esa paridad, para que no se queje la gente. Y luego estaba su guitarrista Ben Barelin, que también pues hacía algunas partes de voces. Bueno, explosivos. Hells Ali, que llevan publicando discos desde 2007. Yo no había tenido ocasión de verlos todavía y me calaron mucho, transformando ese sonido de sus canciones en directo pues de una manera especial. Esto es lo que uno de los temas que tocaron, Tripping at the Stairs, Hells Ali. puedo asegurar que no estaría fácil cantar mientras se toca la batería, y además con esa contundencia, y hay veces que también eso se notaba, sobre todo ya en la segunda parte del concierto, ya avanzado, pues la rotundidad que a lo mejor un disco de estudio puede tener, pues grabado tranquilamente las voces aparte de la batería, luego pues en directo todo eso hacerlo, pues puede que haber cosas ahí que no suenen exactamente igual. Pero es una banda que me pareció interesante y que por eso está sonando hoy aquí en este especial de Rotburg, en Mr. Virus. Otro de los grupos que me sobresaltaron esta primera jornada de Rotburg, estamos hablando del día 21 de abril, fue el grupo Slifty. S líquida, L de Lugo, I de Italia, F de Francia y T de Todo Está Bien. Slifty, que fueron convocados este año para realizar 3 shows distintos a lo largo del festival, distintos días, como artistas en residencia, que yo os he contado otros años, que esto es encargarle pues una bola muy gorda, importante a la organización, a uno o varios artistas o grupos, para que hagan conciertos especiales o dedicándoselo a íntegros discos íntegros publicados, el último o otros anteriores, o compartiendo con bandas, en fin. Y Slifty en esta ocasión, pues este era el primero de los de esos conciertos que iban a dar, dedicándoselo al disco Humum, que es lo que vamos a oír ahora mismo. Es un trío francés que para mí, bueno, era como si tuvieran en el escenario una especie de Parkinson escénico que continuamente los llevaba fuera de control, lo que evidencia su disco Humum. Fue la primera ponencia con este innovador hipnotismo que contagiaba, que iba lleno de vaivenes así tormentosos en lo que es su música, y que, joder, es que parecía que estuvieran dentro de una armadura ajustada intentando destrozar su coraza para salir fuerte, para salir fuera, fuertes y fuera de ella. We'll be right back. el disco Human lo hicieron íntegramente. Era como ver a los Hoopers sin romper nada, pero estaban a un clic, a escasos milímetros de si querían destruir todo lo que tocaban y todo lo que estaba a su alrededor. Tirarle fotos era complicado porque estaban volando de un lado para otro continuamente. Luego hicieron más conciertos otros días, haciendo otra serie de proyectos, de trabajos encargados, íntegros también. Y yo decía, joder, si esto es lo que estoy viendo ya, lo que llevo de jueves. Yo me presenté en Tilburg, pues, prácticamente, por no decir, sin dormir, como suele ocurrirme siempre que voy a viajar, no porque no coja el sueño cuando voy a viajar antes de ir, sino porque no sea que me entretengo y me dedico por las noches en Madrid, que al final siempre llego a los aeropuertos de esa manera. Pero dije, si esto es así, todavía en mitad del concierto, ¿cómo será el final, el esperado final que yo deseaba con los Russian Cycles y toda esa potencia que tiene ese trío, con esa pegada mortífera de Dave Tunskrant tras la batería, de las guitarras de Mike Sullivan y, bueno, y ese bajo imprescindible de Brian Cook? Pues ¿cómo sería? Pues empezaron con este tema llamado Art Look. Y aquello estaba completamente a oscuras, lo que pasa que compaginan milimétricamente focos y cosas de luminosidad para que aquello sea un espectáculo visual. Esto está dentro de su último trabajo, Blood Year, que sacaron hace tiempo pero que todavía no habían podido venir a presentar aquí a Rockburg. Ellos son de Chicago, hacen un post-metal instrumental que ya conocemos hace bastantes años, son varias las veces que hemos tenido ocasión de verlos en directo y desde la primera vez que los conocí, pues siempre ha sido su espectáculo, se ha mantenido en ese constante flipe. Lo que tú escuchas ahí por parte de esas pegadas de batería y todo lo demás que suena en el main stage de Tilburg, de Rockburg, de ese ya, lugar llamado 013, el Popodium, 013 Popodium, suena impresionante. Para que os hagáis una idea, la acústica del main stage del Popodium ya la quisiéramos tener aquí nosotros en los conciertos que vamos a ver a muchos sitios o a todos los sitios en España. Ya con eso digo bastante. El disco no lo hicieron íntegro, el disco último que publicaron hace años, pero ya sabéis que se ha parado todo. Por lo que se paró, Blood Year, esto es Arluck, con esto empezaron, luego tocaron un tema de trabajos anteriores, África. Y luego creo recordar que hicieron Cuarteret y Sinaía, dos temas más por ahí entre medias de su reciente último trabajo editado, Blue Gear. Un concierto muy sólido que aparte de tener toda esa sonoridad instrumental que bueno, si llegabas con tiempo, esta parte del Popodium, el main stage, tiene unas graditas que te puedes sentar y ver el concierto tranquilamente, si no pues estás en la pista. Hay que recordar que los escenarios, distintos lugares, pues es por donde se iban repartiendo los grupos, por eso se solapaban tantas cosas, ¿no? Unas salas son más pequeñas, otras son más grandes, este digamos que es el lugar donde entra más gente, digamos que en total este festival puede acoger, otros años al menos ha sido así, distribuido por distintos puntos, distintas salas, unas 5.000 personas, vamos a poner. Y Russian Circus finalizaba antes de la 1 de la mañana. Quiero recordar que estábamos ya fuera desalojando el lugar porque luego comienza una pequeña fiesta allí en el interior con música del Popodium para que disfrute todo el mundo que tiene pulsera, etcétera. Pero bueno, eso es otra cosa. Russian Circus fue el final, pero estaban ocurriendo otras historias interesantes mientras que transcurría este primer día para esta primera jornada de las cuatro que estuvimos allí. Y fue también conocer un club nuevo que habían añadido para con tu pulsera ir hasta allí y ver los conciertos un poquito más complejos, más experimentales, más de alguna manera arriesgados, que era un club de jazz llamado Paradox. Paradox, que es pequeño, en realidad no tiene una buena visibilidad si entra todo el mundo que tiene que entrar, pero bueno, estaba hecho para las bandas que dentro de su experimentación tenían todos esos condimentos que incluían pues jazz y otras tendencias sonoras, digamos bastante de vanguardia. Ahí fuimos a ver a Urtart. Urtark, terminado en KH, es una banda de Tilburg que hace un black metal experimental, pero que tiene una segunda faceta y es bajo el nombre de Urtark 3, pues los mismos músicos, con algunos añadidos, cambian el concepto desde sus canciones que tienen grabadas como dark black metal fuerte, pues aquí digamos que lo diluyen, lo transforman y le dan otros conceptos con instrumentaciones con trompetita, con más ampliados, y entonces pues queda algo distinto pero muy interesante. Y esto es los insights de esa la otra cara de la moneda de los locales de Tilburg Autark. música muy adecuada para el club de jazz para dos. Nosotros lo conocíamos por primera vez como anexo al circuito de salas de Rotburg. Me gustó mucho del Club Paradox, aparte que podías tomarte una cerveza en vaso de cristal, porque si querías beber en cualquiera de los lugares de las salas de Rotburg, tenías que llevar un vaso de plástico duro de Bavaria, que era la cerveza local oficial que te ponían, una cerveza muy suavecita, y entonces ese vaso son 50 céntimos, es decir, lo guardas, no lo tiras, cuidas el medio ambiente, la limpieza y ahorras. Y con ese vaso, pues cada vez que bebías, pedías una consumición, entregabas tu vaso y te daban uno limpio y no te cobran 50 céntimos más. También podías donar los vasos en unos contenedores que tenían, en lugar de devolverlos, donar esos vasos, esos 50 céntimos, para fines que iban a parar hacia Ucrania. Creo que era, si no recuerdo mal. Pero aquí en el Paradox podías beber en vaso de cristal una cerveza, con lo cual también se agradecía. En cuanto a Autark, al concierto, que a mí me gustó mucho, pues los temas con su música se estiran y se contraen a medida que ellos, con todo el tinglado que tenían montados allí mientras estaban ellos sentados tocando, pues sonaba muy bien. Es verdad que estas canciones, que son originalmente suenan endiabladas como Alma, las escuchas y van rápidas como Alma que lleva el diablo, pues esta vuelta que le han dado a esas creaciones, transformándolas de Autartrech, pues aquí hay partes tan blandas, tan tranquilas, que te podría coger por detrás y ir a por ti un vendedor de Biblias de Jehová y terminar convenciéndote, vendiendo humo, para que te suscribas a alguna de esas historias que te cuentan. Entonces, de Autartrech, pues seguimos nuestro camino, volvimos hacia el main stage. Allí vimos a Solstafir, que me dejaron muy fríos. Me gustó verlos allí, pero tuvieron problemas técnicos que yo creo que hizo que todo aquello se enfriara. No lo digo con segundas, porque ellos son de Islandia. Solstafir, que venían presentando su trabajo Svantir Sandar, presentándolo como aniversario. Fue un disco que salió hace 10 años a través del sello Seas or Not Miss, y entonces pues tenían pensado hacerlo íntegramente. Así fue. Lo que pasa es que tuvieron que parar y había pues hay cosas que no me terminaron de convencer, como otras veces que he visto, como siempre que he visto a Solstafir en directo. Incluso en una ocasión tuvimos ahí la posibilidad de ver un solo de saxofón dentro del tema Merraka Blues. Esto que suena es una grandísima banda, quizás con un concierto que a ellos no les terminó tampoco de sacarlos de allí con todas las satisfacciones, pero vamos a escucharlos, porque las cosas, los artistas de los que yo no me quería perder, esto será su estación. Thank you. Solstafir, que es una banda que se fundó en Reykjavik en el año 1994, publicaba este su cuarto disco en 2012 y aquí pues lo querían repetir de la misma forma que se compuso íntegro, con algunos detalles importantes, pero tuvieron que parar en distintas ocasiones el concierto hasta que solucionaron los problemas de sonido y todo eso pues de alguna manera diluyó la emoción que se tenía puesta sobre este álbum. Empezaron con esta canción, que es la que abre el disco, que los temas están escritos en islandés. Yo no tengo muy claro muy bien cómo se pronuncia. Tengo un amigo que una vez me dijo, dice, joder, si yo hay veces que bebo tanto por la noche que no sé ni pronunciar mi nombre. Pues aquí le quería yo ver ahora mismo pues con este tema. Es algo así como Il Jos y Stormi, que vendría a significar, con su traducción correspondiente al español, luces en la tormenta. Solstafir, que bueno, que deseamos que este álbum, no sé si se podrá volver a repetir íntegramente en otra ocasión, ya que lo tienen ensayado recientemente, porque en Rotburg las cosas que ocurren mayoritariamente se quedan en Rotburg. No hablo de otras que estáis pensando que ocurren cuando terminan Rotburg y salen de fiesta. No. Lo que se encarga aquí en Rotburg son shows especiales, colaboraciones especiales, y eso no lo tiene ningún otro festival europeo que yo conozca. Hay una banda que después del Solstafir conocí, belga, llamada Y&T, con W-Y y termina A-T-T, por decirlo de alguna manera, y luego una E, Y&T. Una banda que a mí me encantó. Fue un descubrimiento musical en estos tiempos en que ya no es novedad salir a tocar con capuchas o con sus miembros, con sus componentes de la banda, cubiertos de una forma misteriosa, como iban ellos. El toque tune arabesco de Y&T, que tiene su música, ligado a los atuendos de sus componentes, pues proporcionaban una entrada rápida hacia su mundo musical, que estaba basado en la creación de capas atmosféricas repetitivas que, sin ser excesivas, conseguían que les viera yo particularmente, y creo que los que estábamos allí, como una especie de mantra sonoro donde los llevados detalles vocales te hacían verlos paseando con sus camellos por algún desierto lejano de donde nos encontrábamos, que no era otro lugar que la nueva carpa dedicada al escenario Hall of Fame, habilitada por primera vez este año para la ocasión. Y&T. Thank you. Bueno, esto ocurría el jueves. Y&T en el Hall of Fame, un concierto hipnótico, mantra, musicalmente hablando, que iba en crescendo. Y en esta ocasión yo estaba con dos amigos, viajé al festival a ver el concierto y ellos me miraban absortos y me decían: ¿en qué piensas? Y yo les decía: en camellos. Y no entendían nada. Bueno, sí, en camellos figurativos. Para terminar con el jueves y pasarnos al viernes, pues deciros que Y&T formaba luego parte de un proyecto especial encargado llamado Atonía, que estaba formado por tres bandas experimentales. Una eran estos que estás escuchando, Y&T, estos misteriosos belgas. Los otros eran Fight the Hierophant, otros encapuchados procedentes de Londres, que fusionan jazz con doom. Y Walker Contact, un colectivo de artistas israelitas con sede en Jerusalén, cuya cantante al frente, Tomar Dansky, pues iba recitando en mano con su relicario, concatenando frases a un ritmo, bueno, buscadamente extravagante, como son de alguna manera Walker Contact en su fase normal, ya que de por sí ellos son un colectivo que experimenta a nivel plástico con recursos de sonidos noise para ver con su música lo que provoca en el espectador, ¿no? Las sensaciones que le crean. Bueno, pues esto todo fundido era un experimento sobre otros experimentos y se llamó Atonía. Bueno, yo no tengo nada de lo del concierto. Hay grabaciones que hemos subido a nuestro canal de YouTube de todo lo que ha pasado allí, pero de estudio no tengo Atonía, pero sí tengo Y&T y a los Fight the Hierophant, esos encapuchados que tocarían luego, además, al día siguiente, el sábado, haciendo una actuación donde nada más salir de una forma muy ritual, pues saldrían soltando incienso, tocando trompas y sobre todo el concierto basado con una fusión de doom psicodélico y jazz con una trompeta que estaba todo el rato con todos los músicos encapuchados dando vueltas de un lado para otro. Son ellos, Fight the Hierophant, Witch Tale es como se llama el tema. Con un saxofón, no con una trompeta, con un saxofón todo el rato, que era la estrella de los encapuchados. Now that I'm drawing over the moon with the paper, that paper of white, black, and black. I'm loving you all. Real estate, that's it. You know, all you've come together. bueno, los ingleses me encantaron, ¿eh? Me gustaron. Imaginaros estos sonando. Nosotros los vimos, los que estuvimos allí, pero los Wayanti, los Fight the European, los ingleses, los belgas y los israelitas, atonía, haciendo esa fusión, quedando realmente, bueno, bárbaro, algo extraño e interesante. Y luego Fade y Eurofan, en este concierto que hicieron ellos en solitario, que sería en el caso del viernes, hemos dado ahí un pequeño saltito, pues empezaron, como os he dicho antes, de una forma muy protocolaria, con el incienso. Luego salían ellos encapuchados con las trompas que parecían que iban a tirar los muros de Jericó, campanillas y el saxofón. Todo eso pues parecía dispuesto a que te sintieras que acabar de pasar, una vez que empezó el concierto, el túnel del tiempo unos siglos hacia atrás, te situaras en la Edad Media. Y aún yo no recuerdo la razón por la que en un momento determinado me vino a la cabeza algún episodio de época donde hacía mella la peste, y entonces de forma impulsiva fui a buscar en mi bolsillo, por si seguía en el mismo sitio, mi poco útil mascarilla anti-COVID, porque nadie la llevaba. Que al final terminé utilizando como Kleenex. En fin, banda interesantísima, con esa psicodelia jazz, dune y sonidos drone, que has escuchado un pequeño aperitivo de lo que me gustaría que siguiera sonando aquí en el programa en otras ocasiones, porque todo esto que estás oyendo pues posiblemente es bastante nuevo para ti. Otro de los proyectos encargados el viernes, seguimos ahora en el viernes 22 de abril, fue que hicieran un disco conjunto a la gente de Perturbator con otro viejo amigo que también hace sonidos dentro de lo que es el post-metal, vamos a decir de alguna manera, dándole un toque distinto a esta historia, que tenía un nombre concreto. Llamado Final, a ver si tengo por aquí el nombre exacto, a lo que llamaron este proyecto de la unión de los dos grupos, de Cool Perturbator y Cool on Luna, lo llamaron Final Light, que han sacado un disco como tal, James Kent y Johannes Persson. Lo que es lo mismo que Perturbator, que es el multiinstrumentista francés que hace música más dedicada a la música black bailable, black metal de electrónico, y Cool Luna, como os digo, pues en tema, en el rollo más post-metal. Yo pensaba que iba a ser un poco distinto este proyecto llamado Final Light, la unión de todos los músicos ahí juntos, tocando con dos baterías sobre el escenario, y a mí me recordó bastante a Cool Luna. Perturbator estaba ahí con su cajita de samplers, con sus distintos sonidos, dándole su toque particular y haciendo pues que esto suene de esta manera que escuchas ahora, porque sí que tenemos lo de Final Light sonando ahora mismo aquí en Mr. Virus. Esto fue lo que estuvieron haciendo, la fusión de Perturbator y Cool on Luna. Así suena Final Light con Jace Kent y Johannes Persson, lo que es lo mismo Perturbator, porque Perturbator es el alter ego de Jace Kent. Él se lo hace absolutamente todo cuando compone sus discos. Para actuar, pues como muchos músicos tiran de gente. Y Johannes Persson, cantante y guitarrista de Cool Old Luna. Un proyecto muy singular, muy especial, para disfrutar de manera pues exclusiva aquí. Esto ocurría después de la extravagancia de Atonía, fijaos, pero seguían habiendo más cosas posteriores. Todo el festival es así, por eso es tan exclusivo. Seguimos en el viernes 22 de abril, y mirar qué hora llevamos aquí en Mr. Virus haciendo este especial de Road Bull 2022, que tendrá continuidad en un próximo, al menos un próximo programa más, y a este ritmo. Y este día empezaba, coño, yo descansé, dormí bien, y eso que dormía con dos personas que roncaban, pero los tapones de silicona cuando duermes y no quieres escuchar ruidos son imprescindibles. Los de silicona para dormir en las tiendas de campaña, o en este caso en una habitación conjunta con los colegas. Pero lo que sí que son imprescindibles en un festival que tiene la música, todos los festivales, todos los conciertos, pero en este, que suena tan rotunda la música, no digo mal, sino alta, son los tapones, que siempre recomiendo que compréis para que quiten los sonidos malos y no os fundan los oídos en un futuro y os provoque una sordera o un trauma acústico, que hay veces que te complica de por vida tu existencia. Una y otra vez lo recomiendo. Uno de mis amigos se dejó los tapones en el hotel, pero afortunadamente allí te venden de los buenos, a un precio económico que te salva del apuro. 7 euros, 8 euros, te puedes comprar unos que te van bien. Pero ya sabéis que los buenos, 25 para arriba. Recomendado, duraderos y lo mejor para la salud auditiva. Bueno, pues empezamos con algo fortísimo el viernes, que eran LLNN. Son las iniciales LL de Lugo, ¿vale? Y NN de Navarra. Que arrancaron esa segunda jornada antes de lo que hemos escuchado de Atonía y de Jace Kent y Johannes Persson, y lo hicieron recordándome que estos daneses hace años tocaron en el festival en un escenario pequeño, en un club muy pequeño que se llamaba Cul de Sac, el culo de saco, Cul de Sac, que era tan pequeñito que casi ni entraba gente allí, había que hacer cola y casi no había los conciertos, pero era uno de los escenarios dentro de las sedes del Road Bull. Un emblemático lugar que ya quedó atrás para las actuaciones convulsas debido a su reducido espacio o acuerdos con la organización, pero ya no está ahí. Entonces, aquella vez venían haciendo temas, yo allí los conocí, de sus dos primeros discos. Y en esta ocasión, pues venían haciendo íntegramente su tercer álbum titulado A Maker. Así es como suenan LLN con Imperial desde Copenhague, en Mr. Virus. Maker, que además el propio disco íntegramente tiene un trasfondo, una historia que versa sobre cómo la tecnología puede llegar a generar un progreso inverso, convirtiéndose en un retroceso hasta llegar a afectar a los valores humanos. La verdad es que el directo tuvo toda la intensidad que has escuchado en el disco, combinando sonidos ambientales muy demoledores, muy abstractos, con una crudeza que te llevaba a veces con ese sonido de teclados a parecer que estuvieras metido, ¿no?, en un trasfondo de películas de ciencia ficción o de terror, y que genera pues esa especie de caparazón, ¿no?, de armazón apocalíptico con esos sonidos que se emitían. Que no poco de eso nos encontramos después, de forma inmediata, cuando fuimos a ver a la banda de Denver, Primitive Man, que hizo que nos sintiéramos cómodamente en su particular caverna. Una caverna que cada vez que ejecutan, que dentro de ella, cada vez que ejecutan una nota, pues se consigue que retumbe todo lo que está dentro de la misma. Así es como son ellos, y hay que quererlos como tal. Entity, Primitive Man. Bueno, pues es uno de los temas cortos que hemos puesto, de Primitive Man y su dulce tormento, porque su fusión de Funeral Doom basculante con el black metal mueve montañas. Simplemente pues quedas encantado con esas dosis que te aportan de esa bola sónica que practican, que hace que parezca que estés dentro de un escenario de sonido apocalíptico. Eso es lo que en Primitive Man vamos a buscar cuando tocan. Sabes lo que vas a ver. Y los tapones son imprescindibles aquí. Los buenos, los que te quitan los filtros agudos y te hacen escuchar bien la música, no los de silicona, que te taponan eso como ya sabes, de esa manera que no te deja escuchar, ni que entre, ni que salga nada. Bueno, pues ya llegamos a las 2 horas del programa de este especial dedicado a Rockburg 2022. Indudablemente os voy a tener que invitar a una próxima edición de especial, en una segunda parte que haremos próximamente. Nos vamos a marchar con Severant, que es una de las múltiples apuestas que tuvieron los organizadores programándolos en esta edición, y que nos daba vía libre para confiar a ciencia segura de que si estaban allí esta vez sería porque el motivo justificado hará que este joven cuarteto de Eindhoven, con una corta trayectoria llena de largas intenciones, vuelva para dar más cosas todavía. Demostró su amor por los sonidos psicodélicos de los años 60 y 70, y todo ello pues con muy buen gusto y un toque ciertamente hipnótico, que es lo que sobre todo allí fluye en los artistas programados en Rockburg, en Tilburg. Larga vida a Severant. Allí estaban en el Hall of Fame, en aquella carpa construida para la ocasión, para esta edición actual, con muchos matices. Severant, con ello nos despedimos. Espero que hayáis disfrutado y hayáis conocido a unas cuantas bandas. Esto fue Mr. Virus con Raúl García. Hasta pronto.